Si la alegría no está hecha, hay que inventar la alegría. Si tenés muchas pesadillas, yo te digo que todo va a mejorar. Que las parió.